cerrados por cadenas de piel. Quiero romper las cadenas que han tapiado lo que pasa. Tierra, siempre mi corazón, hojas secas abrigan el suelo.